Llegué al pueblo justo cuando el sol comenzaba a ocultarse. Todo estaba silencioso. Las casas viejas, con las ventanas rotas, parecían observarme. Caminé hacia la plaza central. Un letrero medio caído decía: "Bienvenido a Santa Lucía". "Hola", dije, aunque sabía que nadie respondería. De repente, un murmullo comenzó a recorrer las calles. Pasos, susurros, risas lejanas. Miré hacia una casa abandonada y vi sombras moviéndose detrás de los cristales rotos. Intenté huir, pero mis pies se clavaron en el barro del camino. "No, no te vayas", susurró una voz detrás de mí. Giré y vi a un hombre con la piel grisácea, ojos vacíos, sonriendo con los dientes ennegrecidos. "Te estábamos esperando", dijo. "Todos nosotros". Las sombras comenzaron a salir de las casas, avanzando lentamente. Madres, niños, ancianos, muertos. Sus cuerpos descompuestos caminaban en silencio, pero sus ojos me seguían, clavados en mi alma. Corrí hacia el bosque que rodeaba el pueblo, pero cada árbol parecía moverse, bloqueando mi escape. Las voces crecían, mezclándose. Lamentos, risas, gritos de dolor. Tropecé y caí. Sentí manos frías tocar mis brazos, mis piernas. Una voz grave y rasposa susurró: "Ahora eres uno de nosotros, para siempre". Desperté en la plaza, rodeado por los muertos. Intenté gritar, pero mi voz se apagó. Mis ojos estaban vacíos y una sonrisa negra se dibujó en mi rostro. El pueblo había ganado un nuevo habitante.